En el tiempo de carnaval de la mañana de este jueves vamos a centrarnos en el programa de acto y en las actividades que se van a desarrollar de cara a este fin de semana. Lo cierto es que vamos a contar con, bueno, pues sin duda una de las fiestas más tradicionales y más esperadas, además también de la fiesta del carnaval de Ubrique, la Choriza, precedida por supuesto por el pregón de David Benítez. Y además también se van a desarrollar otra serie de iniciativas que poco a poco pues están cogiendo aspecto de tradición. Vamos a hablarles de la piñeta infantil, que desde hace 3 años organiza la comparsa de Ubrique y que se va a dar cita nuevamente en la jornada de este domingo, en concreto este domingo 21 de febrero. Para hablarnos de este asunto nos acompaña Serafín Mateo, componente de la comparsa de Ubrique. Serafín Mateo, buenos días. Buenos días. Es la parte dedicada al carnaval infantil que tiene el carnaval de Ubrique, precisamente, ¿no? El desarrollo de esa piñata infantil de carnaval, en la que, bueno, pues se intenta promover sobre todo el ámbito del disfraz, ¿no? Entre los más pequeños. Sí, bueno, la verdad que salió por otro motivo. Nosotros siempre la comparsa, algunos componentes de los que habíamos, también siempre nos ha gustado. Bueno, venimos de del carnaval infantil, juvenil, la mayoría son componentes que han salido de jóvenes. Y es más, sacamos, Dios y mi hermano sacaron una chirigota infantil un par de años, que de los cuales componentes algunos salen con nosotros ya. Entonces vimos que había un vacío de niños, que en el carnaval de Ubrique no había nada para niños. Y los niños se estaban aprendiendo ese día a disfrazarse. Y más coraje nos dio, que yo lo dije también unos años, que en Halloween se disfrazaban más niños que en carnaval. Entonces ya, esto no puede ser. Y entonces pensamos en organizar una fiesta para niños, y viendo que en Cádiz, en otras localidades, se realizaban piñatas, que es lo que más llama atención a los niños, por coger cosas de regalito, pues venga, pues lo pensamos hacerlo hace 3 años, y de ahí surgió la piñata de Domingo de Piñata. Y entonces siempre buscamos un domingo que no haya muchas actividades, porque si no, pues se pisan unas a otras y tampoco nos... Sí, prácticamente si te pones a mirar el calendario del programa de actos del Carnaval de Ubrique, pues el único domingo que queda libre es ese, ¿no? Claro. Porque en Es todos hay normal, porque algo. los grupos también, si van a la Choriza, nosotros, bueno, como siempre hemos salido, el día siguiente está reventado. Entonces, no, aparte también los componentes de otros grupos, muchos tienen gente fuera, se van a trabajar, se van. Entonces, los domingos siempre se quedan más vacíos. Entonces, como los niños, mira, pues le da igual que sea sábado o domingo, porque además para tarde, se la cistar día, bueno, acompañe por pues, estar en la familia, pues lo cogimos el domingo este que estaba libre. Claro. Bueno, pues este domingo a partir de las 4:30, Sí, porque se hace larga de tarde. aproximadamente. A las 4:30 ya para adelante, ahí ya cuando montemos, a ver si el tiempo me acompaña. Es que como es de cartón tampoco, pues si llueve tampoco, pues ponerla antes. De Tiene todas que ser a la maneras, hora. está ahí, ¿no? Porque el tiempo dan agua para el fin de semana, pero no tanto como la No, del fin de no. semana pasado. Y bueno, pues un poco ahí, ¿no? Habrá que ver. Bueno, lo que la gente no. El agua tampoco va a echarnos para atrás. Más calle que yo este año. Y esta semana llovió más y el carnaval siguió para adelante, ¿no? Que Ahí no. está, se llevaron a cabo las fiestas gastronómicas y demás. Bueno, contarnos un poco qué es lo que habéis preparado desde la comparsa de Ubrique para ese domingo de piñata y quien quiera participar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pero este año, ya como el tercero, ya hemos ido aprendiendo de año a año. Primero lo hicimos, digamos, salió bien, porque fue un éxito de niños, pero la verdad que lo hicimos desbordado porque hubo muchos niños. Y la piñata pues no estaba colgada, no se acordaba la gente. Y hubo un momento que se abrió piñata, pues claro, que el que estaba agarrando pues acabó robando. Este año, el año pasado, que fue el segundo, ya la colgamos, hablamos con los vecinos, lo colgamos, y fue mejor. Lo que pasa es que se juntó todavía mucho más niños, y un problema que los niños chicos los pusimos delante y los mayores casi atropellan a los chicos. Claro. Bien, este año ya que es el tercero, hemos aprendido el error y estamos a hacer dos piñatas. Que estos 2 años sin novedad, vamos a hacer una para los más pequeños, digamos, de infantil, y otra para los más adultos. Se van a hacer las dos a la misma hora para dividir los mayores a un lado y los pequeños a otro, para evitar que los agolpamientos y los niños chicos que se caen abajo. También pedimos, por favor, que los padres, que la piñata es para los niños, que lo que cojan los niños, que no se metan los padres a cualquier cosa porque están los niños chicos debajo. Que es que muchos años tenemos que echarlos atrás. Claro, bueno, es una actividad para los niños, ¿no? A ver, eso. Pero bueno, ¿sabes? Algunos padres son. También Peque. este año contamos, bueno, te lo aprovecho, contamos con la colaboración del ayuntamiento, que otros años no nos ha. Bueno, hemos hablado con ellos y no, por lo que sea, pues no han colaborado. Este año sí agradecer que de momento que hablamos con ellos no ha habido ningún problema. Van a colaborar, no económicamente, cuando no queremos dinero, sino sin comprando los pitos. Año siempre hemos intentado regalar a los niños disfrazados un pito. Pero claro, cuando hemos ido a buscar los pitos, como es fecha de carnaval, pues están agotados. Hemos podido entregar pocas cantidades. Entonces este año hablamos con Rivera, bueno, un componente nuestro, y decimos, no, no, se nos van a buscar 150 o 200 pitos. que se van a todo el que vaya disfrazado. Más aparte, también colaboramos, bueno, ya que aprovecho, con el Oasis y la Tertulia, que son nuestros fieles colaboradores de todos los años, que si van a tomarse un cafelito, por favor, se tomen en esos bares, que son los que hacen posible son los que hacen posible que la piñata vaya para adelante, porque colaboran económicamente para que compramos la chuchería que se meten dentro. Y como siempre, agradecerte, que no te diré el nombre, porque un colaborador que ha salido aquí el primer año que estuve yo hablando, si te acordarás, sí, que llamó por teléfono, que colaboró con los gusanitos, que sigue, él ya se encarga él de avisando a nosotros y sigue colaborando con nosotros, y también creo que son 1000 bolsas de gusanitos que también vamos a regalar. No podemos decir esa yo persona. No sé decirlo, no, yo, la gente sabrá quién es, pero vamos, yo no sé, como tampoco aparece en el cartel, no sé si querrá que sepa, ¿no? Pues no lo digo, ya está. Bueno, todo el mundo sabe quién es. Sí, desde el primer año colaboró con, sí, sí, con la bolsa de gusanitos y lo sigue haciendo también. Lo sigue haciéndolo. Entonces se van a repartir, vamos a recapitular. Entre 150 y 200 pitos a ahí todos va. Los niños que vayan disfrazados a la piñata. Si sobran, pues a los que no se han disfrazado también. También, claro. Luego tenemos esa 1000 bolsas de gusanitos y luego aparte lo que caiga de las piñatas. En la piñata, bueno, la piñata lleva, el año pasado fueron creo 40 kilos de... De chuchería, de repartida, bueno, todo cerrado, no vamos a tirar gominolas porque esto los estropean. Todo lo que va a cerrar un paquetito, dividido en dos piñatas, para pequeños y para más mayores. O sea, son 40 kilos de chuchería dividido en bueno, dos piñatas. Bueno, próximamente, que no sé, nosotros nos encargamos el dinero que tenemos y ellos ya nos dan todo lo que lo máximo posible. Porque además que decir que, como dice la comparsa Ubrique, pero que nosotros es sin el mismo lucro, que nosotros organizamos esto porque uno de nuestros... punto de los estatutos de la, como somos asociación, para participar en el FAS ya viene largo, pues tenemos que estar de alta como asociación. Uno de nuestros puntos es fomentar el carnaval infantil, por eso hacemos la comparsa Ubrique. Entonces, si hacemos. Bueno, y también porque responde un poco, porque los estatutos pues bueno, podrán digo, recoger claro, que puedan recoger, pero que responde también un poco a las inquietudes de los va, sí, sí. Las personas que conforman. Pero no, que yo veo bien claro que no nos cuesta el dinero, que no lo hacemos pagar dinero, que al revés, que no nos cuesta las perras. Claro. Bueno, para participar, ¿qué hay que hacer? Hay que acudir disfrazado. Hombre, no es que sea tampoco preferiblemente imprescindible, pero... disfrazado, claro. Pues se trata de eso, ¿no? De promover un poco el disfraz claro, y el carnaval de los niños. Ya el año pasado, pasaron mucho más niños en el año anterior. Y este año ya el tercero, hombre, se ve ya los colegios te lo dicen, porque ya te conocen y dicen que sí, que se puede estar... Si tal día acompaña, yo creo que se disfrazan más niños que el año pasado. Y luego, además, también no sé si vais a contar con la participación de agrupaciones del carnaval que puedan acudir o no. No sé si las habéis invitado. Si nosotros, ellos... bueno, siempre nos ha acompañado la comparsa de los niños, como siempre ha cantado con nosotros, la chirigota de los niños, perdón. Sí. Y aparte de ahí, tenemos un par de componentes ahí, yo creo que sí bien asistirán. Nosotros, aunque no estamos enseñando, no saldremos ni nada, pero ya lo cantaremos también. Y de aquí, pues, si quieres un grupo más, es que tampoco puedes invitarlo, porque si lo haces. Digamos oficial, obligas ahí a los grupos y sabes que un domingo para un grupo que tenga componentes fuera es un coñazo porque se van al autobús y sobre todo pues, los partes. El que quieras llegarse está invitado, vamos, que nosotros el que quiera llegarse que se llegue, pero vamos, que no vamos a hacerlo oficial por eso, porque sí, porque es complicado, ¿no? Después de las chorizadas, las agrupaciones, a lo mejor los cuerpos no están como para muchas fiestas. Y bueno, pues lo que tú dices, también un domingo es más difícil para aquellas agrupaciones que cuentan con muchas personas que están trabajando y viviendo fuera. Pero bueno, hay que dar esa invitación, quien quiera participar, pues quiera lo puede hacer, invitado, ¿no? Por supuesto. Vosotros vais a estar aportando alguna sí, letrilla, nosotros iremos vestidos, la comparsa. Bueno, iremos menos vestidos como podamos, todos iguales, para diferenciarnos un poquito, y sí que sí cantaremos algo. Aunque no estemos ensayados nada, pero algo siempre caerá. Del último año que salisteis, ¿no? ¿De cuándo? Del último año, tenemos años ahí para... el repertorio. La comparsa de Ubrique, la comparsa cuya autoría asume Óscar Núñez, que este es el segundo año que no está en el Carnaval de Ubrique, a la que se le echa de menos además, ¿no? ¿Qué ha pasado este año? ¿No bueno, el año pasado estuvimos, bueno, de manera extraoficial, y aparte, creo que además fue el año que más hemos cantado. Porque... El año pasado no salimos por lo que pasó con un accidente que tuvimos aquí de los dos niños y salimos de ilegales y además fue el... Nada más la gente lo podrá... Algunos se acordarán. Nosotros cantamos toda la semana de carnaval porque seremos la única comparsa de Ubrique que estamos... Un grupo que estamos todos en Ubrique. Entonces, el año pasado cantamos el lunes de carnaval, el martes de carnaval, el miércoles de carnaval. Cantamos todos los días. Nos disfrazábamos cada noche y nos íbamos por cada día por una barriada. Además, los vecinos se podrán dar... Un día fuimos por Acapulco, por Casco Antiguo, estuvimos por todo. O sea, que no hemos salido nunca, sin el año pasado salimos, cantamos todos los lados. ¿Y qué tal esa manera de disfrutar del pues carnaval? Pasamos como antiguamente, pasamos pipa. Bueno, cantamos en un barcón allí, dos personas cantábamos, nos metimos a cantar en una casa, cantamos, venían de ensayar a las mujeres de la Semana Santa, le cantamos a las mujeres allí, cantamos en el Acapulco, cantamos, bueno, para una persona. Le pasamos, bueno. Y este año sí íbamos a descansar porque también tenemos el nuevo grupo de España que los 15 componentes trabajan. entra gente sin que no tiene trabajo y le sale trabajo. Ya, pues nada. Entonces, teníamos componentes, Miguel, que estaba no trabajaba, estaba en Málaga. Teníamos otro en Madrid, otro en Sevilla. Estábamos todos trabajando. Y si fueran obligados, no va, pero es que trabajan fuera. Y por, también se casó un par de ellos, otros han tenido niños. Y es que te coge ya una edad que... Es más complicado, hay más responsabilidad. Pero bueno, yo creo que el año que viene sí saldremos otra vez. Ganas hay, ¿no? Bueno. ¿Y no, no habías pensado, por ejemplo, aunque no salir ahí oficialmente participando y demás en el Carnaval de Ubrique, pero sí de ese mismo modo que el año pasado? Es que fuimos, empezamos a ensayar, porque nuestra idea este año era ir volver otra vez a Cádiz. Y empezamos a ensayar, pero es que por trabajo no se podía. Y entonces dijeron, bueno, pues, para sacar una cosa medio sin ensayarla, no. Entonces dijimos directamente que no. Hemos estado ahí un par de veces, venga, vamos a quedar, pero al final no... Es que por horario, ¿no? Es que en Ubrique, cuando hay trabajo, sale muy tarde trabajar. Y viste todos los días ensayar, nosotros, a las 10 de la noche, porque nosotros, sí, bueno, tenemos toda familia, como normal, siempre hemos ensayado entre semanas. Los fines de semana hemos ensayado muy poco, más que al menos 2 semanas antes de carnavales, cuando hemos ido a Cádiz, pero de lunes a jueves, para tener el fin de semana para la familia. Si, no, claro. Si trabajas todo el día y te vas a ensayar y no ves, pues... Entonces era muy difícil, tenemos que ensayar muy tarde para que fueran todos los componentes y haciendo... Para sacar una cosa medio... Pues descansamos. Además, y descansamos fuerza. Total. Claro, tú tienes que valorar. Hay años que te compensa el esfuerzo, hay otros años que no te compensa. Yo, te pasa malo. Yo no he descansado nunca. Llevo ya 20 y tantos años. Estoy pasando... Bueno, la pasada inicialía, la pasada no salí, no fui al Sharona por el tiempo. No fui a Morcilla este año, esta semana ve lo que hago. Pero ¿por, bueno, qué? ¿Por qué? Porque te claro, sientes raro en las fiestas gastronómicas sin estar con la agrupación. Te dan ganas de cantar y te pasa malamente. Bueno, de todas maneras sí que estáis ahí en el carnaval todos los años con la piñata infantil, por ejemplo, que es una manera de quitaros ahí las ganas, ¿no? Porque ahí sí que cantáis. Y ahí nos quitaremos, y bueno. Claro, ahí cantaremos algo. Y aparte tenemos suerte que nos han llamado para cantar en muchos sitios, porque nos han llamado de Prado Rey, nos han llamado de pueblo de aquí cerca, porque todos los años cuentan con nosotros, Villamartín, de Prado Rey. Pero mira que no podemos, le hemos dado teléfono de gente de Ubrique, pero al final no creo que no han ido. O sea que nuestros contactos tenemos, seguimos, pero es que no... No había manera. Bueno, pero sí que tenéis ganas de trabajar en el carnaval de cara al próximo año. Está por ahí, ¿no? La idea sí, de. Sí, sí, aparte que nos estamos quedando para la mierda, estamos quedando y la gente va con ganas. Se ve que, eso siempre, lo difícil empieza ya en septiembre cuando termina la feria. Cuando llega diciembre, todo el mundo entra en ganas. Claro. Empieza a ver los carnavales y así, pero ya. No. Vamos, estaremos con los niños. Que yo, a mí me parece que por problema de letras no es, ¿no? Que no, letras no, sí que este hay este año problema. Tema, es más, pasoble empezamos a ansiarlo, que creo que Oscar lo puso en internet y lo puso a todo el mundo. Ese pasoble ya lo hemos quitado porque lo íbamos a llevar el año pasado. Lo cambiamos porque al final. Y así que ya lo hemos dejado por gafe, ya no. Por eso lo ha puesto en internet. O sea, ya no ha salido, ya no lo cantamos. Además, estaba ya metido todo, estaba prendido a las voces, pero al final. No, pues bueno, que ser. Está en internet, que lo quiera escuchar lo puede dar, es muy bonito. De tal manera, bueno, casi que es el momento para salir, para estar en el carnaval, lo digo porque hay un buen número de agrupaciones, el carnaval parece que está en su máximo momento, ¿no? La verdad que yo no había acostumbrado a salir siempre. Yo para mí este año he descubierto la televisión a la día de noche, que yo nunca la he visto. He visto series que en mi vida, pues, yo tengo que trabajar en la piscina tarde. Te vas a ensayar, llega ya hasta a la hora de acostarte. He visto este año Champions, que nunca veo Champions. He visto series de primera cadena. Joder, te acostumbra a cosas que no estás acostumbrado. Descansito este año, el año que viene y se te olvida no, en la tele. Ya no. Salir también nuevamente y recuperamos, ¿no? La comparsa de Ubrique en el sí, carnaval. Sí, yo sí que volverá. ¿Qué os dice la gente por la calle? Oye, ¿no salí este año? No te para la gente a decírtelo. Aparte que en Ubrique también comparsa, sale las niñas, salimos nosotros, que tampoco hay más. Chirigotas no tienen más, pero comparsa que no. Es muy poquita. Ya ves, 7 chirigotas que tenemos este año. Ya ves. De carácter oficiales. Luego de murgas y callejeras. Bueno, yo tengo que decir que yo no. Lo que más no lo he escuchado todas. No salgo yo, pero mi nombre sale por visto en un par de ellas. Sí. Las niñas creo que han cantado un cuplé. Y otra chirigota ilegal también me. Pero bueno. Está bien. Estás dentro del carnaval, forma parte del carnaval. No lo he escuchado, tengo que decir que no lo he escuchado. Bueno, no te quejes. Me lo han comentado a la piscina porque por visto va de la piscina. Como otro. Yo no lo he escuchado, pero las mujeres me lo han dicho. No sé ni si se meten conmigo, me imagino, ¿no? Que sí, pero no. Que no te quejes que nosotros hemos inspirado un repertorio entero, así que... pero vamos, muy bien y muy contento además de haberlo inspirado. No, tío, más lo escucháis, suena bien. Bueno, vamos a recordar que comenzábamos hablando de la piñata, que es lo que nos interesaba a nosotros en este tiempo de carnaval, la tercera piñata infantil que va a tener lugar este domingo a partir de las 4:30 en el centro de la Avenida España. Allí los pequeños pues van a poder obtener su pito de carnaval, se van a repartir entre 150 y 200, 1000 bolsas de gusanito y esas dos piñatas, una para los más pequeños, otra para los más mayores, y además, bueno, pues toda agrupación que se acerque podrá echarse un cantecito, ¿no? Y pasar un buen rato de carnaval. todo esto es lo que se ha preparado, no sé qué más. Bueno, ya aprovecho para agradecer a los que colaboran y al ayuntamiento que este año, pues mira, pues hablamos con él y en primer momento siempre ha colaborado, se ha puesto dispuesto a los pitos, creo que lo han buscado ellos. Nos van, creo que nos iban a poner un escenario o algo allí, y las vallas también, que pedimos unas vallas amarillas solamente para delimitar la zona de la piñata. Sí. Que nunca nos lo han dado este año, por visto, si se van. Porque de la comparada agradece al ayuntamiento que este año sí, por lo menos va a colaborar con nosotros en algo. Otros años no. No sé por qué, pero no nos han dado nada. Y bueno, y no venimos en el programa, pues eso porque. Porque cuando llegamos a hablar con el concejal ya estaba el programa casi en la calle. Entonces no. Bueno, que no hay problema. Otro año sí, imagino que sí lo pondremos ya. Oficial, bueno, ya llevará 4 años en el siguiente y ya será una cosa más. Más seria, ¿no? Esto empezó también un poco de manera experimental en realidad, ¿no? Serafín empezó un poco así a ver cómo sale, a ver qué tal la acogida que tiene. Y claro, teniendo en cuenta que es buena la acogida año tras año, pues por eso también se va repitiendo. Pero también, la aparte, ya los componentes tenemos niños algunos, entonces ya vemos que los niños, mi hija se lo pasa a mí para disfrazar, ya está contando los días para disfrazarse. Y los todos tenemos ya 4 o 5 niños pequeños y más que por ello ya. Y ese será el futuro, una cigota de niños, imagino, con nuestros niños. Porque pues ya estáis tardando en trabajarla, ¿eh? Ya. Nos la han pedido, el año pasado, ¿verdad? Que nos pidieron una cigota infantil, pero es que si no tenemos tiempo para la nuestra, mira, tengo una pasa con una de niños. Pues pero nada. Bueno, no se descarta sacar alguna vez. Ya la hicimos una vez. Ya la hicisteis una vez, ¿verdad? Así que tarea pendiente ahí que queda en el aire de cara al futuro que se puede trabajar, ¿verdad? Es que pasa tiempo, cubrir qué pasa, que hacía mucho trabajo. Pues no hay tiempo para. Y si no hay trabajo, pues te sobra tiempo, pero mejor no tener tiempo. Mejor no tener tiempo, efectivamente. Bueno, pues ahí queda, como decíamos, la tercera piñata infantil de este domingo a partir de las 4:30 en el Centro de Unidad España. Todos los pequeños que quieran pueden acudir disfrazados a disfrutarla y a recoger, bueno, pues ese pequeño obsequio premio, ¿no? A modo de golosina que se va a entregar por parte de la comparsa de Ubrique que organiza la bueno, actividad. Por eso también este año. Sí. Estamos buscando, porque el año pasado también hubo un niño que se nos cayó una carita de pena, que ahí vamos a intentar buscar caramelo diabético. Vale. Que decir sí, que bueno, por lo menos chupachú, caramelo, sí que le hemos encontrado, que tendremos, por si algún niño diabético quiere llegarse, que sí vamos a tener también para un poquito. Bueno, es que no hemos encontrado, en Ubrique no existe, nadie vende gominolas para diabéticos, entonces no está costando trabajo encontrarlo. Estamos buscando, de momento hemos encontrado. Chicles, caramelo y chupachú. Intentamos buscar por ahí fuera, estamos buscando más. Que va a haber también para diabético, por si algún niño diabético, porque que nos avise y se le da una bolsita con. Aparte. Ahí va, para que no me quede. Da pena que se queden sin cogenar por decirlo que tenga diabetes. Sí, la verdad es que es un poco complicado, ¿no? Y con estamos las buscando, ya hemos también encontrado eso. Hemos encontrado caramelo, chicles y chupachú. Que ya es algo. Hemos intentado buscar también gominola o algo para meter también unas bolsitas para ellos. Es una manera, bueno, pues de que sea un poco más plural, ¿no? La piñata, bueno, y que claro. Todos los no niños es que puedan da pena que disfrutarla. Un niño no pueda comer todos comiendo caramelo y no puedan comerse ninguno. Por lo menos hemos encontrado. Otra detalle, otra novedad. Un detalle importante también. Bueno, pues lo dicho, aquí nos vamos a quedar agradeciendo a Serafín Mateo que nos haya atendido en la mañana de hoy en este tiempo dedicado al carnaval. Y nada, esperamos conversar el próximo año con vosotros como una de las agrupaciones más del carnaval de Ubrique. Esperemos. Nuestra idea es, sí, enfadar salir y volver otra vez a Cádiz, ¿no? Pues esperemos que sea así y luego contemos nosotros. Gracias. Venga, gracias. Hasta luego.